talle zapatos en Uruguay se basa en la medida europea, que equivale a que cada talle aumenta 70 milímetros. 100 milímetros son 1 centímetro. Ejemplo, el talle 32 equivale a 207 milímetros, o sea, 20.7 centímetros. Y otro ejemplo es el talle 44, que son 28.7 centímetros. La medida es de la planta del pie, no de la suela del calzado. Las plantillas internas de cada calzado son la medida real del mismo. Los primeros calzados de la humanidad datan de más de 5.000 años. Se confeccionaban envolviendo los pies con plantas, cortezas o cueros de animales muertos. Los talles de calzados se expresan diferente en varias regiones del mundo. Pueden expresarse en pies, milímetros o centímetros. Pero los pies, centímetros y milímetros son normas internacionales de medida para su fabricación, fruto del comercio mundial. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta que cada región del mundo puede tener variantes en talles, y un ejemplo de esos es que las personas asiáticas son de pie más pequeño. Su talle 44 equivale a un talle 43 europeo, mejor dicho, son aproximadamente siempre un centímetro más pequeños que los fabricados en Europa, con respecto a su talle. Prácticamente, en Sudamérica, la medida europea es la misma para los fabricantes de calzado. Desde hace casi 50 años, la ingeniería biónica de prótesis humanas mantiene este tema presente a los diseñadores, tanto de piernas protésicas como de exoesqueletos para uso humano. El tipo de calzado usado es también parte de las enfermedades y lesiones ocasionadas a la columna vertebral humana, caderas y rodillas. La función del calzado es proteger, sin lesionar al propio cuerpo humano. Ni más ni menos. Eso diferencia la calidad en su diseño y fabricación, además de que a cuánta mejor calidad, prestaciones y durabilidad, mucho más caros costarán. Caterpillar es una de las marcas mundiales, famosas por calidad y durabilidad, además de su comodidad y menor riesgo para integridad del cuerpo humano. Caras, pero buenas de verdad. La información completa sobre el calzado está en Wikipedia, solo poniendo la palabra calzado en su buscador. Marzo del año 2025.